Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. No me queda la menor duda que en lugar de estar probada mi culpabilidad, está probada hasta la saciedad la inconsistencia de sus acusaciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, señoras y señores, amigos oyentes? Un gusto y un placer estar junto a todos ustedes. Lo que están escuchando es un audio de Alberto Fujimori, hoy procesado en el Perú, y que mañana va a dictarse sentencia. Se conocerá lo que digo, la sentencia al ex dictador peruano Alberto Fujimori por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. La justicia podría condenar al ex dictador a 30 años de cárcel, por lo menos eso es lo que ha pedido el Ministerio Público. Mientras algunas voces apoyan la sentencia, su hija Keiko Fujimori y sus partidarios exigen libertad para el ex dictador. Comenzamos así, damas y caballeros, la primera emisión de Aler, Contacto Sur. Infórmese primero. Más de 30.000. Infórmese mejor. Ya se puso fin a la... Las noticias de América Latina con las voces del continente. Y ampliamos información precisamente desde este país, Perú. ¿Cuál es el ambiente que se vive en la tierra de los incas a un día de conocer la sentencia al ex dictador Alberto Fujimori? Vamos hasta la Coordinadora Nacional de Radio del Perú. Francisco Pérez está listo para informarnos y darnos a conocer el ambiente que se vive en este país. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante, te escuchamos. La pelota está en la cancha del tribunal. Y asumimos la responsabilidad que nos corresponde para resolver con absoluto apego a la ley, sin presiones. Nadie nos ha presionado y no permitimos que nadie lo haga. Y bajo nuestra responsabilidad vamos a dictar la sentencia que creemos que es justa, guste a quien le guste, pese a quien le pese. Esa es nuestra obligación. Muy buenos días, amigos, amigas de Aler Contacto Sur. De esta manera, el juez César San Martín, presidente de la Sala Penal Especial que juzga al ex dictador Alberto Fujimori, anunció que el tribunal que preside emitirá su sentencia mañana, martes 7 de abril. Hay que recordar que luego de 160 audiencias, este viernes culminó la etapa de alegatos en el juicio que se le sigue al ex dictador por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Durante su presentación final, Fujimori trató de justificar los crímenes cometidos en su régimen, aludiendo a otros episodios luctuosos cometidos en los gobiernos de sus antecesores Alan García y Fernando Belaúnde. Fue parte de la política institucional del gobierno, del primer gobierno, de Alan García, asesinar a campesinos en Callara y a Comarca y Los Cabitos. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué Alan García y Fernando Belaúnde son inocentes y Alberto Fujimori es culpable? A la salida de la sede de la DIROES el viernes último, el abogado de la parte civil, Carlos Rivera, señaló que la constante mención de Fujimori a la prescripción de los delitos de Alan García son un llamado desesperado para que el actual jefe de Estado intervenga en este proceso. Es un mensaje no para el tribunal, menos para Guillén y la parte civil, es un mensaje para el presidente García. Fujimori está pidiendo a gritos la intervención de Alan García en este proceso judicial y por eso se está colgando de su saco. Hay que recordar que mañana martes 7 de abril a partir de las 9 de la mañana se estará emitiendo la lectura de sentencia de contra Alberto Fujimori y que por primera vez en la historia del Perú juzga a un expresidente. Para algunos, será el inicio de una división del país, los que están a favor y los que están en contra de Fujimori. Por lo pronto, sus seguidores han convocado a una marcha para hoy, en horas de la tarde, presidida por su hija Keiko Fujimori. La información que tenemos en Perú, mañana estaremos con todos los detalles de esta cobertura especial que realizará también CNR de la lectura de sentencia contra Alberto Fujimori. Usted está escuchando Contacto Sur. Gracias, Francisco. Una cobertura que también realizará Aler Satelital. Desde las 9 de la mañana estaremos en contacto con nuestros colegas y compañeros de la Coordinadora Nacional de Radio para seguir muy de cerca lo que será la lectura de esta sentencia. Un día histórico, sin duda, para Perú, sea cual fuese el resultado de la sentencia que emite el tribunal que ha presidido César San Martín. Además, algún dato adicional. En la capital de la República, Lima, se lleva adelante una exposición de arte por la memoria en el Parque de la Muralla. Una exposición con el título Disolver Nunca Más Fujimori Culpable. Ese es el ambiente que se vive en Perú. Vamos con más informaciones aquí en Contacto Sur en esta primera emisión. Vamos hasta Cuba. ¿Cambió de política o hay un cambio de política, digo mejor, desde Estados Unidos hacia Cuba? Congresistas estadounidenses se reunieron con Ricardo Alarcón, presidente del Parlamento cubano, y con el canciller Bruno Rodríguez para hablar sobre las relaciones entre ambas naciones. Está Pedro Martínez de Radio Habana, Cuba, para brindarnos la información. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante, te escuchamos. Nuevas brechas en el bloqueo. La delegación parlamentaria de Estados Unidos, que realiza una visita a Cuba desde el pasado viernes, encabezada por Bárbara Lee, representante por California y líder del caucus negro en el Congreso, ha reconocido ante los medios de prensa cubanos y extranjeros acreditados en La Habana que 68% de los estadounidenses está contra el bloqueo económico que Estados Unidos aplica contra Cuba hace casi medio siglo. Los parlamentarios demócratas, quienes al llegar puntualizaron que no venían en representación del nuevo mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, han sido recibidos por el presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, por el canciller Bruno Rodríguez, visitaron el importante centro de biotecnología en el polo científico de la capital y asistieron, entre otras actividades, a una sesión en homenaje al pacifista negro Martin Luther King, asesinado hace 41 años en los Estados Unidos. Los parlamentarios estadounidenses llegan a Cuba después de que la mayor de las Antillas ha recibido visitas de muchos de los dignatarios que asistirán a la cumbre de Trinidad y Tobago, así como del fuerte respaldo a Cuba en la primera reunión de América Latina y el Caribe efectuada en Brasil, y el contundente rechazo al bloqueo expresado mediante el voto emitido por 185 países en el último periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. El viaje se produce también poco después de la aprobación por las dos cámaras del Congreso estadounidense de un conjunto de medidas que permiten restablecer el derecho de los cubanos residentes en Estados Unidos de viajar cada año a su patria y disponer de mayores recursos para sus gastos en su tierra. Ahora los estadounidenses reclaman su derecho a viajar libremente a Cuba, como pueden hacerlo a los demás países del mundo, algo que para el gobierno de Barack Obama es muy difícil desoír después de 50 años de prohibiciones. Por la política hostil de Washington, los estadounidenses no solo han visto afectados sus derechos a viajar, sino que los empresarios a comerciar en condiciones plenas y los científicos a poder acceder a los reconocidos avances de Cuba en la medicina. Los congresistas norteamericanos permanecerán en Cuba hasta el próximo miércoles y por el nivel de los encuentros sostenidos hasta ahora y la buena voluntad que los anima, no se descarta en medios periodísticos que sean recibidos por el presidente Raúl Castro en momentos en que se amplían las brechas y se multiplican las voces contra el bloqueo, como las del senador republicano Richard Lugar, a quien en su reflexión de ayer el comandante Fidel Castro caracterizó como un hombre que tiene los pies sobre la tierra. Hasta aquí este reporte para Aler Contacto Sur. Desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Sala de prensa en contacto. Y de inmediato entonces el contacto es con Verónica Calvo Piña, notas cortas que nos tiene a continuación. Verónica, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Hugo. 3 millones de latinoamericanos y latinoamericanas perderían su empleo este año a causa de la crisis económica mundial. Así lo revela un informe de la CEPAL. El informe también menciona que habrá una caída en las exportaciones, la reducción de las remesas que envían los y las migrantes y la reducción también de los puestos de trabajo. Esto mientras que en Panamá se preparan las elecciones generales del próximo 3 de mayo, donde se elegirán presidente, vicepresidente, además de 71 diputados y diputadas, 75 alcaldes y 20 legisladores al Parlamento Centroamericano. Las encuestas señalan que Ricardo Martinelli, candidato presidencial de la opositora Alianza por el Cambio, tendría una alta preferencia al momento del voto. Con esta información regresamos hasta Mesa Central. Gracias, Verónica. Seguimos en contacto con otros puntos del continente y vamos hasta Argentina, donde se realizan foros, debates sobre la ley de radiodifusión en todo el país. Estos debates están previstos realizarse hasta el próximo 30 de abril. Pepe Frutos, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, ya está en contacto con nosotros, con Contacto Sur, para precisamente brindarnos mayor información. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante, buenos días. Hola Hugo, buen día, buenos días América Latina. Así es, en Argentina ya están en marcha los foros de debate por una nueva ley de radiodifusión. Recordemos que aquí está vigente en materia de radio y de televisión una ley impuesta por la dictadura de Jorge Videla. El mes pasado, la presidenta Cristina Fernández presentó una propuesta de una nueva ley basada en lo que vienen proponiendo hace años las organizaciones sociales que integran la coalición por una radiodifusión democrática. Este nuevo proyecto tiene el rechazo de los grandes medios empresariales del país, ya que pone freno a los monopolios y también a la concentración de la información en pocas manos, y porque además permite que las organizaciones no comerciales puedan acceder a un medio de comunicación. Durante el foro de debate realizado en Posadas, provincia de Misiones, en el noreste argentino, el interventor del Comité Federal de Radiodifusión explicó qué se busca con el cambio de ley. Decimos que tiene que haber pluralidad. Cada uno puede tener la mirada que quiere, pero el ejercicio de la diversidad y de la pluralidad es vital para cualquier sociedad. A veces cuando nosotros decimos esto parece que estuviésemos intentando una locura o forzando las leyes y traer de los pelos querer vivir en democracia comunicacional. Hoy no hay pluralidad en Argentina, los medios de comunicación y la información están concentrados en muy pocas manos y, como les contábamos, este proyecto de nueva ley de servicios de comunicación audiovisual tiene el rechazo de los monopolios mediáticos del país, pero fue respaldado por el relator especial para la libertad de expresión de Naciones Unidas, Frank Larroux, y por entidades como la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, la Agencia Latinoamericana de Información, la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación, la Organización Radialistas Apasionados, entre otras. Y por supuesto que también apoyan el proyecto las radios comunitarias, las universidades, los trabajadores de los medios de comunicación, incluidos los actores, las organizaciones de derechos humanos y las dos centrales obreras, entre otras numerosas organizaciones sociales. Como decías, los foros van a seguir en todas las regiones del país hasta el próximo 30 de abril. Es la información desde Farco en Argentina. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Transcurre así Contacto Sur, la primera emisión, amigos y amigas que nos escuchan en toda nuestra patria grande. Y seguimos con más informaciones. Ya viene deportes, ya viene los deportes aquí en Contacto Sur. Pero antes de decirles una chiquita, pues en Chile, el día de ayer se han llevado elecciones en la Concertación Nacional y nada menos y nada más que Eduardo Frei es el candidato ganador que representará a la Concertación Nacional en las próximas elecciones del 11 de diciembre. Ayer ganó las elecciones primarias con un 64% y derrotó a José Antonio Gómez. En las elecciones de diciembre se enfrentará al conocido Sebastián Piñera, líder de la derecha chilena. Y ahora sí, los deportes. Diana Bermeo está ya con vestida de corto, precisamente para darnos cuenta de lo que significan los deportes. ¿Qué tal, Diana? Buenos días, adelante. Saludos, Hugo, amigos y amigas de Deporte Continental. Contarles que en Mar del Plata, Argentina, se realizó el Sudamericano Juvenil de Natación y Colombia celebra ya varias medallas obtenidas. Los detalles con Luis Moreno de la 1430 AM Radio de Colombia. Colombia celebra, pero no por el fútbol suramericano. En esta ocasión fue la delegación nacional que ganó en clavados del suramericano de natación desarrollado en la hermana República Argentina. Los colombianos sumaron 292 puntos producto de 17 preseas, 7 de oro, 8 de plata y 2 de bronce que le entregaron el primer lugar del campeonato. Entre los triunfos más importantes está el de Sebastián Villa, quien fue para el comité organizador el deportista más destacado con 3 medallas de oro. En 1500 metros, Miguel Dávila estableció un tiempo de 16 minutos 9 segundos 31 centésimas, récord suramericano, y Jorge Murillo en 200 metros pecho detuvo el cronómetro en 2 minutos 19 segundos 6 centésimas. Reportó desde 1430 AM Radio Lucho Moreno Matallana para Aler Satelital. Y si en Colombia la alegría es la natación, en Venezuela es el boxeo. Escuchemos la nota preparada por Carlos Figueroa de Radio Fe y Alegría de Maracaibo, Venezuela. Adelante. Venezuela está de fiesta en el boxeo. Y es que tras combatir un poco más de un asalto, el venezolano Edwin Aniquilador Valero acabó con los sueños del colombiano Antonio Pitalúa y se adjudicó la faja ligera del Consejo Mundial de Boxeo en una pelea muy reñida llevada a cabo este domingo. Para Deporte Continental, desde Maracaibo, Venezuela, Carlos Alberto Figueroa. Y hasta aquí llegamos con Deporte Continental. Regresamos en la segunda edición de Aler Contacto Sur. Hugo. Gracias, Diana. Las informaciones deportivas pasaron aquí en Contacto Sur y prácticamente también ya vamos cerrando esta primera emisión. Recordarles que hoy a las 10 de la mañana, hora Ecuador, desde Palacio de Gobierno del Ecuador, nuestras socias de la Coordinadora de Radios Populares, CORAPE, entrevistarán en exclusiva al presidente Rafael Correa, una entrevista que también será transmitida por Aler Satelital para todo el continente, para nuestra América Latina y el mundo. Y eso es todo. Muchas gracias por habernos sintonizado. Que les vaya bien. Buenos días. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.